Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos. Contanos qué pasó y qué quiere decir esto. Bueno, te voy a poner un poquitito de en el contexto. En el 16 de julio del 2020 fue el fallo de la Corte estableciendo 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite de La Pampa. Pero no solo eso, no solo esa medida estableció el fallo de la Corte, sino que se haga una permanente avance sobre las mediciones y controles y manejo de la cuenca del río Atuel en este caso. A partir de ahí empezamos a trabajar sobre las distintas propuestas y se fueron promoviendo una red de monitoreo ambiental, cosa que también siempre Mendoza está dilatando, para registrar cómo es la situación antes de que venga el agua. Bien. La otra es la instalación de estas redes de medición, sí, que permitan un acceso conjunto a las tres jurisdicciones, La Pampa, Mendoza y Nación, a el conocimiento y evolución de la cuenca. Específicamente en la zona de los canales de riego de Mendoza. En ese caso, bueno, se vienen proponiendo estas estaciones de medición a las cuales Mendoza siempre tiene alguna dilación, alguna objeción, que no tiene la ubicación, que le falta el protocolo de presentación, es decir, toda una serie de requisitos que en ninguna provincia, por lo dicho por Nación, en ninguna provincia le piden respecto a estos requisitos previos para la instalación. De hecho, en La Pampa, en septiembre ya se instalaron, una en La Puntilla y otras en aguas abajo de La Tuela. Claro. Entonces, una en el Uncal. Y en consecuencia lo que pasa concretamente es que estas dilaciones que ellos, dicen que hubo un error en las coordenadas, que no se acepta el protocolo que se presentan, bueno, una serie de dilaciones que concretamente lo que esconde o quiere disimular por parte de Mendoza es que se avance en el conocimiento de la cuenca y que lo conozcamos todos, las tres jurisdicciones, para poder evaluar mejor el tema de la gestión integrada en la cuenca y también para evaluar mejor en forma coordinada y conjunta todos los aspectos de la cuenca. Coordinada y conjunta, nunca fue aceptado también por Mendoza, cosa que se pide en los distintos organismos de cuenca del país. O sea, Mendoza dice que eso es inmiscuirse en su soberanía. Sí, provincial. Claro, mendocina. Ahora, Así que, Chamaco, hay una. Esto, por más que Mendoza se niegue, Nación lo va a hacer, sería lo lógico. No es que Mendoza está proponiendo hacerlo y además como es un mandato de la Corte lo debe hacer. Claro. Nada más que bueno, viste cuando a vos te embarran la cancha, es esto lo que está pasando. Ahora quedamos en que en la primera o segunda semana de febrero vamos a ir y vamos a recorrer en conjunto, nosotros, Mendoza y Nación, y ya que quede definido los puntos de medición. A ellos les hace ruido muy, muy fuerte que le midan los caudales, sobre todo de los canales de riego, ¿no es cierto? Claro. Y que esa medición no sea de ellos solo, sino que esa medición sea compartida por los tres para tener una evaluación conjunta, digamos, del recurso. Bien. Bien, perfecto. Bueno, es decir que esto, decís que en febrero se determinará cuáles son los puntos y listo. Por más que Mendoza no quiera, se va a medir el Atuel ahí. En todo caso, la actitud mendocina está demostrando cuál es su postura frente a esto. En principio, ocultar información. Clara. Claro. Así como esto, hay todos una serie de aspectos. Esto que yo te decía del manejo coordinado y conjunto es otra de las propuestas que también se hicieron, que fue el estatuto de la creación del nuevo organismo de Cuenca, en el que en el segundo punto se establece que hizo un borrador nación en base a los distintos organismos nacionales, un borrador de estatuto, y en eso se estableció un manejo coordinado y conjunto de la cuenca, atendiendo a que el agua es un bien público, a que es la unidad de gestión de la cuenca ambiental y de la gestión integrada de los recursos hídricos. Bueno, Mendoza inmediatamente se opuso a gestión integrada, gestión coordinada y conjunta, porque dice, vuelvo a repetirte, y bueno, ahí estamos. Con todas estas demoras y estas dilaciones, nosotros seguimos trabajando, empujando todo esto para llegar a una, digamos, a una presentación que nos permita avanzar sobre este tema, que es claramente lo que no quiere Mendoza, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias, Chamaco. Un abrazo.